Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eneida Vázquez, de la Iglesia de Pomona Valley Spanish. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios. Hagamos una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, en este momento imploramos su bendición y su dirección para que su Espíritu Santo sea quien dirija el estudio de su palabra en este momento. También quiero rogar una bendición especial para todas las personas que nos acompañan y que nos siguen a través de este medio para que puedan comprender la enseñanza que usted tiene para nosotros en este momento. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de esta serie de temas es Solo la Biblia. Y el tema de hoy es Sola Escritura. La Biblia como norma imperante. A través del estudio de esta semana vamos a entender la importancia de considerar a la Biblia, solo a la Biblia, como nuestra norma de fe. Saben que la palabra sola escritura es de origen latín y significa únicamente principio, base, refiriéndose a la palabra de Dios como la única fuente y la única que tiene autoridad para guiar nuestra fe y nuestra práctica como cristianos. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Podemos comprobarlo a través de la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Sola Escritura fue el grito de guerra del protestantismo, por eso se le considera como la única fuente confiable en la que nosotros como cristianos fundamentamos nuestra fe. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El postulado protestante de sola escritura elevó a la escritura como un criterio único y fuente concluyente para la teología, en contraste con la teología católico-romana, que enfatizaba las escrituras y la tradición. La fe protestante enfatiza la palabra clave sola, es decir, solo las escrituras son la autoridad final cuando se trata de asuntos de fe y doctrina. Esta semana consideraremos el principio de sola escritura con mayor detalle. Descubriremos que sola escritura implica algunos principios fundamentales de interpretación bíblica que son indispensables para una interpretación adecuada de la palabra de Dios. La Biblia como norma imperante. Desde el principio, los adventistas del séptimo día se consideran el pueblo del libro, es decir, cristianos que creen en la Biblia. para afirmar el principio bíblico de sola escritura, reconocemos la autoridad única de la Biblia. Sola escritura es la norma imperante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina. Otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición están subordinadas a la Biblia. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 4, del 1 al 6. Vamos a leer, enfatizar nuestra lectura en el versículo 6, que dice: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En este texto que nosotros acabamos de leer, Pablo hace una recomendación y nos exhorta a que la palabra de Dios sea la única fuente de fe, que lo que nosotros lleguemos a pensar no se sobreponga sobre la enseñanza de la palabra de Dios. El texto dice que no pensemos más de lo que está escrito. Porque, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro razonamiento por encima de lo que la palabra de Dios enseña? Podemos enseñar doctrinas que no están basadas en la Biblia, y de esa manera estaremos enseñando a los demás cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. No ir más allá de lo que está escrito no excluye las perspectivas de otros campos de estudio, como la arqueología bíblica o la historia. Otros campos pueden arrojar luz sobre algunos aspectos bíblicos y el trasfondo de los pasajes de las Escrituras, y por lo tanto pueden ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Sin embargo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, ciencias y ayudas secundarias. Otras perspectivas deben evaluarse cuidadosamente desde el punto de vista de la escritura en su conjunto. Lo que afirmamos positivamente cuando practicamos el principio de sola escritura es que si surge un conflicto en la interpretación de nuestra fe, entonces la Biblia sola posee la autoridad que trasciende y juzga cualquier otra fuente o tradición eclesiástica. No debemos ir más allá o en contra de lo que está escrito en la Biblia. El verdadero cristianismo y la convincente predicación del Evangelio dependen de un compromiso firme con la autoridad de las Escrituras. Por eso, en el libro de Hechos 17, 10 y 11, leemos cómo los bereanos, cuando ellos escuchaban la palabra de Dios, no solo la escuchaban, sino que ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les había enseñado era correcto. Con este texto en mente, vamos a concluir haciendo una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado es su nombre, eterno Dios. Queremos rogar que este mensaje que en este momento hemos estudiado se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayude a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de este espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Israel López, miembro de la Iglesia de Pomona Baris. En este momento quiero invitarles que antes de abrir la Palabra de nuestro Dios podamos hacer nuestra oración. Nuestro Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, oh Dios eterno, suplicamos tu Santo Espíritu para poder llegar hasta esos corazones que nos ven y que puedan a través de este estudio conocer más de ti a través de tu Santa Palabra. Bendícelos, oh Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título del tema de esta clase del día de hoy es la unidad de la escritura. Hay algo muy interesante en esta lección que yo quiero compartir contigo en este tiempo. Antes quiero compartir lo que dice el libro Camino a Cristo en el capítulo 10. El título de ese capítulo es Los dos lenguajes de la providencia, y dice lo siguiente: nunca se deben estudiar las escrituras sin oración. Y ese es un punto muy importante. Cuando tú vayas a estudiar las escrituras, siempre tienes que buscar a Dios en oración, para que el Espíritu Santo pueda iluminar y te dé conocimiento para adquirirlo a través de ella. La unidad de la Escritura, la misma Biblia afirma que en el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si tú te das cuenta, toda la palabra de Dios, toda en sí, es inspirada por Dios. ¿Por qué te das cuenta en eso? Bueno, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo guía cada uno de los libros de tal forma que no hay una parte en la que se pierda la escritura. El propósito de ella, desde el libro de Génesis, está el plan de salvación para la humanidad. ¿Te das cuenta? Por lo menos, en el libro de Génesis se registra primero la creación, una creación perfecta. Esa creación perfecta cae en pecado y viene el plan de redención. Te vas hasta el libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis vas a encontrar que Dios desea restablecer esa vida perfecta, ese jardín del Edén, esa vida de felicidad. Desea restablecerlo. O sea, ¿cómo es que en el libro de Génesis y en Apocalipsis hay una conexión? Ahí se da uno cuenta de que realmente la palabra de Dios es inspirada por Dios. Hay un hilo que los une, y ese hilo es el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la unidad de la Biblia? Que estos puntos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tengan una unidad. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es interesante lo que la lección menciona en uno de los párrafos. Dice una parte: si no tuvieran unidad, si no tuviera unidad la Biblia en sus lecturas, en sus contextos, dice, las escrituras perderían su poder convincente y liberador. La palabra de Dios perdería el método de convencimiento. ¿Por qué? porque no habría conexión, no habría relación entre ella. Incluso no habría entonces cómo identificar entre el error y la verdad y cómo repudiar la herejía, dice la lección de escuela sabática. Entonces, son factores importantes que llevan a tomar fuerza entre estos dos libros maravillosos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tanto la unidad de la escritura es también, esto implica que toda la escritura debe tomarse en consideración, y más adelante en la lección veremos por qué es toda la Biblia tiene que tomarse en consideración. Me llama la atención también uno de los puntos importantes que la misma lección señala, y es lo siguiente: ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos con versículos o ideas que parecen contradictorias en la Biblia? Si ustedes nos recuerdan la clase anterior que tuvimos, nos habla precisamente de que no podemos ir nosotros más allá de lo que la palabra de Dios dice. Tampoco cerrarnos a lo que la palabra de Dios dice con respecto a escudriñar la historia quizás del universo, en escudriñar libros de historia que puedan ayudar más a la comprensión de la palabra de Dios. Pero en esta parte, cuando nos encontramos con libros o con textos que aparentemente son contradictorios, dice, ¿qué debemos hacer con esos textos y cómo trabajamos para resolverlos? Al principio les leía el párrafo del libro Camino a Cristo. No debemos estudiar la Biblia sin antes haber orado. Esa es una de las llaves que puede ayudarnos a nosotros a comprender la palabra de nuestro Dios. Eso nos ayuda a nosotros para poder tener la plena confianza de que cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a encontrar una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es que el Antiguo Testamento tenga un evangelio diferente o un mensaje diferente al Nuevo Testamento, sino que es un hilo que une en cada una de las etapas. Nosotros necesitamos, como dice la palabra de nuestro Dios, escudriñar las escrituras, leerla con atención, no leerla solamente por leerla y con el tiempo medido diciendo, pues ya, tienes que terminar de leerlo. No, tienes que dedicarle tiempo, meditar en el texto. ¿Qué es lo que quiere decirte Dios en ese texto para ti? A medida que tú vayas comprendiendo y dedicándole tiempo, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo trabajará en ti para poder comprender el mensaje que Dios tiene a través de ese texto. Y no solamente te quedas con ese texto. Tienes que ver, cuando tú encuentras ese texto, tienes que ver qué es lo que dice el contexto. El contexto dice, es aparte, vamos a suponer que tú agarras y lees el libro de Isaías, capítulo 23, y lees el versículo 22. Te dice una cosa y tú lo ves contradictorio. Pero si tú lees el contexto a partir del versículo 1, te vas a dar cuenta de que te amplía el panorama y hay una mejor comprensión. Hay una parte, una frase que algunos comentan que dice: un texto sin contexto es un buen pretexto. Si no tenemos el contexto, entonces podemos generar polémicas sin haber leído la parte de la palabra de Dios que nos marca anteriormente. Quiero invitarte a que si vas a estudiar la Biblia, lo hagas a través de la oración y dedicándole tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Eterno Dios, gracias por dejarnos tu palabra. De esa manera nosotros podemos aprender más de ti, podemos escudriñarla, dedicarle tiempo y poder aprender cada día más de cómo fuiste tú aquí en la tierra, cómo fuiste en el Antiguo Testamento y cómo serás cuando tú vengas en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este espacio es destinado para estudiar la palabra de nuestro Dios con una aplicación práctica a nuestra vida. Mi nombre es Israel López, miembro de la Iglesia de Pomona Valley, y queremos compartir las experiencias maravillosas de nuestro Dios escritas aquí en su palabra. Pero antes de abrir la palabra, antes de poder leerla, voy a invitarles que ahí donde estén, puedan cerrar sus ojos y acompañarme en una oración. Nuestro Dios y Padre, santo, santo, santo es tu nombre. En esta hora, mi Dios, hemos de abrir tu palabra, leer porciones de ella y queremos rogarte que tu Santo Espíritu pueda alcanzar a nuestros amigos oyentes, a nuestros amigos que nos dan la oportunidad de entrar hasta sus hogares, que tu bendición llegue hasta esos hogares, Señor, y podamos juntos aprender más de ti. Te agradecemos por tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, vamos a aprender acerca de la claridad de la Biblia. La Biblia solita se explica. La Biblia no es un libro que solamente cierto grupo de personas pueda entender. La Biblia es tan clara que aún los niños pueden comprender el mensaje que Dios tiene. Miren. En el libro Camino a Cristo, página 89, dice lo siguiente: la Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del nuevo día. Y nadie se equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. La Biblia es tan clara. Por algo el salmista David, en el Salmo 119-105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es nuestra lámpara, nos ilumina, nos da conocimiento. Jesús se preocupaba mucho en que el ser humano pudiera escudriñar y pudiera leer la palabra. Tanto era su preocupación que dice en el libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 42, y vean lo que él expresa, dice lo siguiente: les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Otro versículo, ahí mismo en San Mateo capítulo 12, versículo 3. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Tan solo en estos dos textos hay muchos más que registra la lección. La interrogante de Jesús es, ¿no han leído? ¿No han leído? ¿Acaso no han leído en la palabra de Dios? El interés de Dios para sus hijos, para que ellos puedan escudriñar la palabra. El testimonio bíblico es inequívoco. La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. Los niños pueden aprender prácticamente las enseñanzas de nuestro Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los niños pueden entender el plan de salvación que está marcado en la palabra de Dios. Se ha señalado acertadamente que el ejemplo coherente de los escritores de la Biblia muestra que las escrituras deben considerarse en un sentido evidente y literal, a menos que ésta quiera proyectar un cuadro figurado especial. Nosotros necesitamos comprender la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a enseñarle a los niños, ellos prácticamente entenderán el mensaje que está aquí. Hay personas que quizás por primera vez han abierto la palabra de Dios. Déjenme decirles que no hay dificultad para poder comprenderla. Si tan solo buscamos en sus bellas palabras, nos vamos a encontrar tesoros maravillosos para nuestra vida, no solamente espiritual, sino nuestra vida cotidiana. Consejos sabios que los profetas, que los escritores dejaron, que Dios dejó a través de los profetas para nosotros. Consejos sabios para dirigir nuestros hogares. Consejos sabios para educar a nuestros hijos. Consejos sabios para tener la paz y la tranquilidad en nuestras vidas. Consejos en los que nos pueden ayudar cómo solucionar un problema de cualquier índole. Aquí están en la palabra de Dios. No hay complicación para entenderla, porque Dios es tan práctico. Dios, dice la sierva del Señor, dejó esto escrito no solamente para los grandes eruditos, sino para la gente común como tú y como yo. Incluso me ha tocado ver a personas que ni siquiera sabían leer. Y es a través de la palabra de Dios, en el interés de poder escudriñar la Biblia y comprenderla, ellos llegaron a aprender a leer. ¿Por qué? Porque la Biblia es tan clara. Entre ellas no hay temas en el cual podamos entrar en tanta controversia si pedimos la dirección divina. Yo te invito a que dediques tiempo para buscar a Dios aquí en la palabra, en su palabra. Escudríñala y te vas a dar cuenta la claridad con la que ella misma se expresa y se revela de sí. Eso, Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios, que está dispuesto para poder ayudarnos a entenderla, a explicarla, a comprenderla cada día y atesorar los maravillosos consejos que en ellas hay. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer nuestra inteligencia, sino el estudio de las Sagradas Escrituras. Te invito a que cierres tus ojos para orar. Nuestro Dios, aquí estamos nuevamente, rogándote, Señor, de tu Santo Espíritu, para que pueda guiarnos, para tener un encuentro contigo en tu Santa Palabra. A nuestros amigos oyentes, a nuestros amigos que nos ven, también ponles en su corazón el deseo de poder escudriñar tu Palabra. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este medio. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio dedicado al estudio de la palabra de nuestro Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Israel López, miembro de la iglesia de Pomona Valley, Spanish, y en esta hora, antes de poder estudiar, abrir la palabra de nuestro Dios, voy a invitarles que, así como están, cierren sus ojos y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado seas en esta hora. Queremos rogar de tu compañía para que puedas ayudarnos a comprender el mensaje que tienes a través de estas lecciones que hemos aprendido. Señor, sé tú nuestro guía, que tu Santo Espíritu nos ilumine a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la importancia de la palabra de nuestro Dios. Hemos meditado en ella en algunos puntos, en los que la importancia o los tesoros que hay aquí en la palabra de nuestro Dios, cómo no es tan complicado escudriñarla, cómo no es tan complicado entender el mensaje que aún hasta los niños pueden entender. En este espacio que tendremos el día de hoy, vamos a aprender cómo la escritura se interpreta sola. Cómo la escritura interpreta a la escritura. Únicamente se interpreta sola porque, como estudiamos en algunos días anteriores, que hay una unidad subyugante en las escrituras. Hay un hilo que une, que es el Espíritu Santo, que une que inspira a los escritores para poder llevar el mensaje tan claro, tan preciso para nuestras vidas y hasta para el día de hoy. La palabra de Dios en el libro de Isaías menciona: sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese es un principio básico para nosotros, que la palabra de Dios es eterna. Muy bien. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, vamos a leer. Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice lo siguiente: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él, ¿a quién? A Jesús mismo, en todas las escrituras. O sea, que Moisés, que es del Antiguo Testamento, ya hablaba de Jesús en sus escritos. Ya hablaba de él. Versículo 44 y 45 del mismo capítulo. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Perdón, versículo 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si nosotros vamos a la Biblia y leemos Salmos, leemos en el Antiguo Testamento el libro de Isaías, el libro de Jeremías, los profetas, nos vamos a dar cuenta que ellos ya hablaban del acontecimiento, incluso Isaías profetiza el nacimiento de Jesús. La Biblia se interpreta sola. Vino el cumplimiento de tiempo y ahora dice aquí, en los textos que acabamos de leer, que Moisés ya hablaba de Jesús, comentaba lo de Jesús. Y vean lo que dice el libro del Espíritu de Profecía, dice lo siguiente. En el capítulo 46 del libro 96 del libro La Educación. Así como los moradores del Edén aprendieron de las páginas de la naturaleza, así como Moisés percibió lo que Dios había escrito en los llanos y las montañas de Arabia, y el niño Jesús en los cerros de Nazaret, los niños de hoy día también pueden aprender del Creador. O sea, que es tan sencillo porque la palabra de Dios, ella solita se interpreta. La belleza de permitir que las escrituras se interpreten es que nos arroja luz sobre su propio significado. Al hacerlo, nos enlaza varios pasajes de la Biblia, un pasaje aquí, otro pasaje ahí, y se entrelazan entre ellos para justificar nuestra opinión. Además del contexto inmediato anterior y posterior de un pasaje que estamos investigando, cuando nosotros leemos, debemos tener en cuenta el contexto del libro en el que se está, en el que se encuentra el pasaje. Debemos también, además, puesto que las escrituras, dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Necesitamos, cuando leemos uno de los versículos o uno de los capítulos de la palabra de nuestro Dios, nosotros tenemos que entender en qué contexto o en qué tiempo se está hablando. Para nosotros poder comprender cuál es lo que Dios quiere que yo aprenda de eso. Cuál es el significado, cuál es la interpretación que yo le puedo dar, la aplicación más que nada que yo le puedo dar para mi vida. La Biblia es su propio intérprete. Cuando comparamos la escritura con la escritura, es importante estudiar la Biblia detenidamente. No debemos apresurarnos, no debemos hacerlo a la ligera, porque es la palabra de Dios. Debemos detenernos a meditar en los versículos que nosotros estamos escudriñando. En lo posible deberíamos hacerlo en sus idiomas originales. Pero si no los tenemos en nuestro idioma, en el hebreo, en el arameo, en los que fueron escritos originalmente la palabra de Dios, a la luz de las versiones que nosotros tenemos en casa, podemos escudriñarla y detenidamente poder aprender de ella. Aunque no se necesita conocer los idiomas originales para tener una buena comprensión y de comprender el mensaje que tiene para nosotros. Yo te invito, querido amigo, querida amiga, querido hermano que me estás viendo, volvamos a los principios básicos de la palabra de Dios. Volvamos a la Biblia, escudriñémosla todos los días y creamos firmemente que en ella tenemos la vida eterna, porque así lo dice ella misma o nuestro Dios a través de su palabra. Quiero invitarte a que estudies todos los días la palabra de Dios. Y con esto quiero dejarte en mente. Vamos a orar. Dios eterno, ponga en nosotros el deseo de meditar en tu palabra todas las mañanas. Como dice tu sierva, Elena de Huay, que hagamos de eso nuestro primer trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eneida Vázquez. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado es su nombre. Señor, en este momento rogamos que su Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Ayúdenos a entender cuál es el mensaje que usted tiene para nosotros en este momento. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de estudios que hemos estado llevando a lo largo de la semana es Sola Escritura. Al principio pudimos dar la definición y su origen. En este momento vamos a estudiar el tema de Sola Escritura y Elena de White. En Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuando nosotros leemos este texto entendemos que lo que nosotros practiquemos y enseñemos debe estar basado en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿qué hay de Elena de White y de sus escritos? ¿Quién es Elena de White? Muy bien, vamos a lo largo del estudio, vamos a lograr comprender el papel fundamental que la hermana Elena de White desempeñó en la interpretación de las escrituras. Elena de White fue inspirada por nuestro Dios, y nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que fue una profeta de Dios. No forma parte del canon profético. Su nombre no está registrado en la palabra de Dios. No forma parte de un libro en la Biblia. Pero lo que ella escribió fue revelación de Dios a través de visiones. Elena de White fue una mujer consagrada y dedicada a la obra de Dios. Ella amaba a Dios y se preocupaba tanto porque en su tiempo se había dejado de comprender, de estudiar, de dedicarse a la meditación de la palabra de Dios. Entonces, basado en eso, ella pasaba mucho tiempo con Dios, oraba, estudiaba la palabra de Dios y era sincera para con Dios, amaba a Dios. A su corta edad, ella recibió visiones que fue escribiendo con el paso de los años. Se convirtieron en libros. Libros que ahora nosotros leemos porque son consejos que nos ayudan en nuestra vida diaria. Pero los escritos de Elena de White vienen a hacer a un lado la palabra de Dios? Claro que no. En muchas ocasiones, ella sostuvo repetidamente que la Biblia era la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas, la fe y la práctica. Además, ella claramente apoyó y mantuvo el gran principio protestante de sola escritura. Según la misma Elena de White, Sus escritos, en comparación con las escrituras, eran una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor que es la palabra de Dios. La Biblia, sus escritos, nunca son un atajo ni un reemplazo para ningún estudio bíblico serio. De hecho, ella comenta, no están familiarizados con las escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. Esa fue la razón por la que Dios usó a nuestra hermana Elena de White para que por medio de ella nosotros pudiésemos ser alcanzados para retomar nuevamente el estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos apreciar sus escritos. Comparten el mismo tipo de inspiración que tenían los escritos bíblicos, y nosotros recordamos en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir y para redarguir en justicia. De esa misma manera, Elena de White fue inspirada por Dios para escribir esos libros que ahora nosotros podemos leer. Pero tienen una función diferente de la Biblia. Sus escritos no son una adición a las escrituras, sino que están subordinados a las santas escrituras. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan el lugar de las escrituras. Al contrario, exaltó la Biblia como la única norma de fe y práctica. Para concluir, quisiera hacer un breve repaso de todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Primero, aprendimos que la Biblia debe ser nuestra única guía, nuestra única fuente de fe y nuestra única manera o enseñanza, las únicas enseñanzas que nosotros debemos poner en práctica. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia para poder entenderla? Debemos pedir la unción del Santo Espíritu. Debemos orar fervientemente para que sea Dios quien nos ayude a interpretar su palabra. Debemos acercarnos a la Biblia, al estudio de la Biblia, con un espíritu de aprender. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu Santo. A fin de obtener ese conocimiento debemos de vivir de acuerdo con Él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios nos manda. Y el estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero cava la tierra en busca de tesoros, debiéramos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Cuando hagamos de la Biblia nuestro alimento, nuestra comida y nuestra bebida, entonces entenderemos las enseñanzas de nuestro Dios. Queridos oyentes, queridos hermanos que nos ven, esperamos que este estudio haya sido una bendición para su vida y los invitamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por este mensaje maravilloso que nos dejas en tu santa palabra. Pido, eterno Dios, una bendición para cada uno de los que estuvieron atentos a esta enseñanza. Bendíceles grandemente en el nombre de Jesús. Amén.